Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a compartir la palabra del Señor. Este mensaje lo compartimos en las reuniones que tuvimos en la iglesia y sería el último mensaje de este año y lleva por título Oportunidades Desperdiciadas. Quisiera que en este día tomáramos como texto principal el que se encuentra en Eclesiastés 9:11. Eclesiastés 9:11 dice la palabra: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso es lo que vamos a tratar de ver anteriormente en lo que es este versículo. Salomón habla de todas las injusticias que este mundo acarrea, ya que nombra un montón de situaciones que parecen en cierta manera injustas, y es que estamos viviendo en un mundo donde hay muchas injusticias debido al desequilibrio que hay por el pecado. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, eso contaminó toda la tierra y a través de eso llegó este desequilibrio, en lo cual vemos que hay ciertas dificultades y ciertos problemas en todo el mundo. Pero quisiera que en este día miráramos la última parte del texto, de este texto, y principalmente mirar allí lo que dice: sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tenemos que entender una cosa, que todos tenemos oportunidades en esta vida. Dios se encarga de poner en nuestras vidas oportunidades donde nosotros podamos acercarnos a Él, donde nosotros podamos tener un encuentro con Él, donde podamos recibir sus directivas, su ayuda, su provisión. Dios se encarga de que constantemente Él prepara esas oportunidades para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y vamos a mirar algunos personajes bíblicos. Allí en el bosquejo va a encontrar los nombres de estos personajes que tuvieron sus oportunidades, pero lamentablemente esas oportunidades no las aprovecharon, sino que desperdiciaron los momentos, los tiempos donde fueron provistos de estas oportunidades. Y vamos a mirar como un ejemplo para nuestras vidas, algo de lo que no debemos hacer. Miraremos en primero Adán, luego el joven rico, la multitud, una multitud que seguía a Jesús, a Marta, a Tomás y a Judas. Vamos a tratar de sacar una enseñanza de cada uno de ellos y de las oportunidades que Dios le brindó y cómo es que ellos obraron y cómo es que no aprovecharon las oportunidades que Dios les había dado, sino que las desperdiciaron. Vamos a mirar en Romanos 5:12, y el texto nos narra que acerca de Adán. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí está hablando de un hecho real, que es a través de Adán que entró el pecado al mundo, y que no solamente el pecado, sino que también la muerte pasó a estar dentro del hombre, de la humanidad. Y todo esto fue a través de la desobediencia que tuvo Adán. Vamos a mirar allí en el bosquejo que Adán tuvo oportunidades realmente especiales, ¿sí? Porque vemos que fue puesto en un lugar de privilegio. Él fue puesto allí en Edén. Edén quiere decir delicias. Y en ese lugar Dios le proveyó de todo lo que hacía falta para su vida. Tenemos que ver que él tenía el mejor trabajo, que él tenía el mejor jefe. Realmente no había ninguna problemática. No es como ahora que algunos se quejan del trabajo que tienen, que lo está desgastando, que el patrón es muy exigente. Bueno, Adán tenía ese privilegio de estar en un lugar especial, y no solamente eso, sino que tenía que labrar ese lugar, el Edén, y este jefe le dejaba comer de todo lo que había en ese lugar, y a pesar de todo, vemos que no fue poco eso, sino que perdió esa oportunidad, la desperdició. Otra cosa es que no tenía vecinos, no tenía ningún problema con nadie, no tenía suegra, eso también es una ventaja. Pero así y todo, encontramos que en cada uno de estos personajes vamos a encontrar en el punto 4 un pero. Y en Adán, por más que tenía un privilegio, por más que estaban en el Edén, por más que tenía este trabajo tan especial, sucedía algo. Es que desobedeció a Dios. Y lamentablemente, como leímos allí en Romanos, el pecado llegó a la humanidad. Y también llegó toda la mortandad a través de Adán. Realmente una oportunidad desperdiciada que Adán no supo aprovechar. En el punto 2 vamos a mirar al joven rico. Este relato está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Vamos a leer allí. Dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos el relato acerca de este joven rico que tuvo una oportunidad al poder acercarse a Jesús. Jesús lo recibe, este joven se arrodilla delante del Señor y le hace una pregunta muy especial. Jesús le habla acerca de lo que él tenía que hacer, de guardar los mandamientos. Y vemos que este joven guardó esos mandamientos. Jesús le nombró 6 mandamientos. Aquí en esta porción dice 5, en otro evangelio dice que eran 6. Y esos mandamientos en cuanto a la sociedad, este joven los pudo guardar. Y realmente pararse delante de Jesús y decirle que él guardó estos mandamientos, realmente este joven lo hizo. O sea que era una persona que había tenido cierto esfuerzo en cuanto a tratar de agradar en la ley. También encontramos que se interesó en la vida eterna. No muchas personas están pensando en la vida eterna en este tiempo, ni en ese tiempo tampoco. La mayoría de las personas viven al día, ahora, sin pensar ni prepararse para el futuro. Este joven tenía esa inquietud en su vida, le interesó la vida eterna. Le hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? También encontramos que Jesús le amó. El amor de Jesús estaba sobre él. Y es algo que realmente tendría que haber aprovechado este joven. Pero vemos que también él se fue muy triste porque al decirle lo que tenía que hacer, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Y este es un problema, que las posesiones le impidieron realmente tener el tesoro más valioso de este mundo, que es Jesús. Le impidieron que él se pudiera realmente ser más rico de lo que era, porque no hay mayor riqueza que tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese joven se fue triste y perdió una oportunidad, la oportunidad de lo que a él le inquietaba, de ser salvo, la oportunidad de realmente agradar a Dios, de cumplir a través de los mandamientos, la oportunidad de disfrutar el amor de Jesús, porque él se alejó triste. Y es lamentable cómo muchas personas ponen las riquezas antes que cualquier cosa. Este joven tenía muchas posesiones y esto lo alejó de Jesús. Y lamentablemente conocemos que a veces muchas personas tienen posesiones y estas posesiones le impiden tener un encuentro con Jesús, pero también le impiden gozar de esas posesiones, porque al final se terminan peleando con la familia, se separan, pierden a los hijos y quedan solos. Y lo único que se quedan con esas posesiones, pero esas posesiones no pueden sanarlos, no pueden librarles de toda la carga que tienen, y al final esas posesiones terminan siendo un problema para sus vidas. Tenemos que ver que la mayor posesión que nosotros podemos tener en este mundo es la presencia del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Llama la atención en estos tiempos ver que las posesiones para algunos son tan importantes, bueno, vemos los ricos, pero lamentablemente en este tiempo en las personas más pobres también, tener algo pareciera que es lo tienen que cuidar y guardar, y lamentablemente tenemos que entender que ninguna posesión nos vamos a llevar al cielo. El día que partamos de este mundo nos iremos sin nada, sin nada que podamos tener en nuestras manos. Entonces es importante que nosotros le demos el lugar apropiado a esas posesiones, ¿sí? Que no dominen nuestra vida, que no nos frenen en seguir a Jesús, sino que podamos nosotros seguir a nuestro Señor. Vamos a mirar el tercero, la multitud. Y para esto vamos a mirar en Lucas, capítulo 8, versículos 45 y 46. Allí el texto habla acerca de esa mujer que de pronto tenía tanta fe que quería llegar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde de su vestidura, porque ella decía que si tan solo tocara el borde de su vestidura, ella sería sana. Había una multitud que estaba allí siguiendo a Jesús, y dice el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 45 y 46, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aquí vemos algo interesante. Había una multitud que estaba allí siguiendo a Jesús. Toda esta multitud tuvo una oportunidad que lamentablemente la desperdiciaron, porque toda esa multitud pudieron ver a Jesús, pudieron escuchar a Jesús, pudieron tocar a Jesús. Dice la palabra que lo oprimían, lo apretaban. Pero el hecho es que ninguna de estas personas se fue como esta mujer. Esta mujer tenía algo distinto, tenía fe. La multitud no tenía fe. Por más que había mucha gente, una cantidad enorme de gente, que la Biblia dice una multitud, dice que solo esta mujer recibió lo que buscaba. Buscar a Dios sin fe es buscar sin recibir. La palabra dice que el que busca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer tenía fe. Había una multitud sin fe, pero había una mujer sola que tenía una fe como una multitud. Y ella fue la que alcanzó a recibir esa bendición, esa sanidad que buscaba, esa respuesta que buscaba en el Señor. Y esta multitud de gente que asistió a ese lugar, que buscó de Jesús, no recibió nada, no recibió lo que buscaba. Y lamentablemente lo vemos que tal vez mucha gente no recibe lo que busca porque lo hace sin fe. Por esfuerzo, por querer ir, por seguir la multitud, pero si no hay fe, no podrán recibir nada. Entonces, otra vez vemos que es una oportunidad desperdiciada. Vamos a otro ejemplo, el número 4, Marta. Lucas 10:38 narra lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí en este relato vamos a mirar acerca de Marta, y esta mujer tuvo una oportunidad tremenda. Jesús llegó a la aldea donde ella vivía, y cada vez que alguien célebre llega a una ciudad o a una aldea, es recibido por todos. Todos están atentos. ¿Viste que va a venir fulano? Bueno, aquí Jesús era el que llegaba. Toda la aldea estaba atenta. No solamente eso, sino que también recibió la visita de Jesús en su casa. Jesús llegó a la casa de Marta. Otra oportunidad. Vemos también en la palabra que Jesús llegó allí y no solamente estaba en su casa, sino que estaba ahí en el comedor, allí en ese lugar, y en ese lugar estaba enseñando, tal vez enseñó, tal vez predicó o compartió algo de en su propia mesa, en su propio lugar, en su propio hogar, en la casa de María, allí compartió algo. Y María tomó eso. Marta no. Marta siguió yendo y viniendo porque tenía muchos quehaceres. Pero María aprovechó al máximo a Jesús. Escuchó cada una de las enseñanzas y Marta iba y venía. Y la palabra describe lo siguiente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Aún se enojó y fue a decirle al Señor, al invitado, Señor, manda a mi hermana que se mueva un poquito, que me ayude a mí. Y Jesús lo define de la siguiente manera. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, por más que recibió la visita de Jesús, también encontramos un pero. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Tendría que acomodar la casa, tendría que preparar algo para comer, tendría que, avisarle a alguien que no podía ir, no sé, las cosas que hacía. Muchos quehaceres. Pero el hecho es que desaprovechó una oportunidad, que Jesús estaba en su casa. Y hoy hay muchos que están en la misma situación. Muchos están desaprovechando que Jesús está en su casa, que Jesús está en su corazón. Muchos están yendo y viniendo, haciendo esto, aquello y esto otro, con muchos quehaceres, muy preocupados y sin valorar la presencia de Jesús, sin darle importancia a la presencia de Jesús, sin permitir que esas enseñanzas lleguen a su vida. Es lamentable ver una oportunidad como esta desperdiciada, que Jesús esté en nuestra casa y no podamos disfrutar de su presencia. Hablábamos que no solamente era la casa, pero para nosotros podemos tomarlo de una manera espiritual, porque nuestra casa es nuestro corazón y Jesús está allí en nuestro corazón. Jesús está viviendo en nuestro corazón. Y saben que muchas veces no aprovechamos tener la presencia de Jesús en nuestra vida. Muchas veces estamos yendo, viniendo, ayudando a uno, corriendo por otro, con muchos quehaceres, muy preocupados y afanados, turbados, así como Marta. Y otros son los que aprovechan que Jesús está en nuestra vida. Otros reciben bendición, pero nosotros no podemos gozar de la presencia del Señor. Tengamos cuidado de eso, de que de pronto no nos encontremos como Marta, afanados, turbados, con muchas preocupaciones, con muchos quehaceres y descuidando la presencia de Jesús. Vamos a mirar el quinto, aquí en el bosquejo, el quinto personaje, y es Tomás. Y vamos a mirar acerca de Tomás en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y también él tuvo una oportunidad muy especial. Dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y está hablando del día en que Jesús resucitó, el día en que Jesús se levantó de entre los muertos, el día que él venció a la muerte, y sucede algo. Dice que el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, le dijo: paz a vosotros. El Señor se presenta a los discípulos, se acerca a donde estaban ellos. Versículo 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, producto del sufrimiento que él había hecho por cada uno de nosotros, lo que él había sufrido para comprar nuestras vidas. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y hizo algo especial, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y el versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y vemos que Tomás no pudo estar en este momento tan especial. Tomás era un seguidor de Jesús. Tomás escuchó las enseñanzas de Jesús. Tomás estuvo presente en los milagros que Jesús hacía, las sanidades, en cada uno de esos momentos. Pero se perdió la reunión con Jesús. Se perdió cuando Él impartió esa paz sobre las vidas de los discípulos. Se perdió ese soplo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta sería: ¿qué compromiso será más importante para no estar presente? ¿Qué cosa le habrá sucedido a Tomás? Saben que muchas veces nosotros nos perdemos ciertas reuniones donde por única vez Dios tiene algo para nuestras vidas. Es el momento donde Dios tiene algo para dar a nuestros corazones. Muchas de las bendiciones las logran aquellos que perseveran, aquellos que continúan adelante. No sé si habrá estado triste porque habrá pasado eso de la crucifixión tan cerquita, esos 3 días, pero también les avisaron a los discípulos que Jesús había resucitado y todos se reunieron allí, en ese lugar, pero él no vino, Tomás no llegó. ¿Cuál habrá sido el compromiso que tenía? ¿Qué cosa habrá sucedido? No tengo algún cumpleaños, tengo que visitar a alguien, tengo que estar con mi familia, tengo que trabajar, tengo que, no sé lo que habrá pasado. Son las excusas que a veces escuchamos. Pero el hecho es el siguiente, que Tomás no pudo recibir esa paz que el Señor impartía, que el Señor les daba, ese soplo del Espíritu Santo que los hacía nuevas criaturas, nuevas personas. Él no pudo disfrutar de ello, por el simple hecho de no estar presente, de no perseverar. Como este ejemplo, tenemos también otro ejemplo donde había más de 500 personas, dice en Corintios, que vieron a Jesús resucitado. Pero el libro de Hechos nos relata que solamente 120 perseveraron. ¿Y el resto de las personas dónde estaban? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Por qué no se pudieron unir allí en oración a esperar la promesa que el Señor les había dado? Y es una pregunta que a veces me hago, ¿por qué no estamos todos en la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Qué compromisos hay? ¿Qué cosa más importante puede haber que no recibir la paz del Señor, que no recibir al Espíritu Santo? Hay muchos Tomás en este tiempo. Vamos al otro ejemplo, el último, el de Judas, el 6. Y para esto vamos a mirar en Mateo, capítulo 27. Y es otro relato, este es un poco más duro, pero que también muestra lo que pasó con este varón, con Judas, que realmente él tuvo una oportunidad y la desperdició. Tuvo una oportunidad especial. Dice Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos a cómo terminó la vida de Judas. Y esta persona, este hombre, este varón, tuvo el mejor maestro, al Señor Jesús. Tuvo un lugar de privilegio para escuchar las enseñanzas y ver los milagros de Jesús. Tenía parte también en el ministerio porque llevaba las finanzas. O sea que había cierta responsabilidad en él. Y como en todos los casos anteriores, hay un pero. Y el pero que encontramos aquí es que internamente no creyó en Jesús. Y lo más triste, no le creyó a Jesús. De nada sirvió tener al mejor maestro. De nada sirvió tener un privilegio tal como escuchar las enseñanzas, ver los milagros, servir cerquita ahí en el ministerio, haciendo algo, colaborar allí. De nada sirvió. Tomó la peor decisión que pudo haber tomado. Una oportunidad desperdiciada. Cada uno de nosotros vamos a tener oportunidades en nuestra vida y constantemente Dios está renovando esas oportunidades para que nosotros realmente podamos buscarle a Él, podamos acercarnos a Él. Y más que nunca, en este tiempo es un tiempo donde tenemos que aprovechar cada oportunidad. todos estos ejemplos de estos personajes bíblicos son ejemplos de los cuales nosotros tenemos que aprender y no tomar esta forma, este ejemplo que están aquí, sino que realmente nosotros podamos hacer lo contrario. Porque vamos a tener, así como Adán, momentos donde tenemos que decidir obedecer o no obedecer. Vamos a estar como el joven rico, donde las posesiones nos van a traer más que el seguir al Señor. Vamos a tener momentos donde vamos a tratar de alcanzar algo sin fe. No, necesitamos fe en nuestra vida. Tal vez hay muchos quehaceres, muchas cosas que hacer, pero no nos convirtamos como Marta, sino que tomemos el tiempo necesario para aprender, para buscar, para recibir las directivas del Señor. Seamos como María. Vamos a tener durante el año muchas situaciones, pero de pronto, si nos comprometemos con el Señor, estemos presentes, porque Él realmente quiere bendecir nuestras vidas, quiere darnos su paz, quiere darnos su Espíritu Santo. No seamos como Tomás, no nos alejemos, no nos quedemos en nuestra casa, no nos comprometamos con la gente, comprometámonos con Dios. Y no seamos como Judas, creámosle al Señor, creamos en el Señor, creámosle a Él. Porque de lo contrario, todo va a ser una oportunidad que vamos a desperdiciar. Vamos a tener que entender que en este tiempo Dios nos va a dar oportunidades. Y en estas oportunidades que Él nos da, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de aprovecharlas. Ahí por último le subí un tipo caricatura, un dibujito. Y hay una niña y un gatito. Y se hacen una pregunta mirando el horizonte. Hace una pregunta a la niña y dice, ¿qué traerá el año que viene? Y el gatito le responde, 365 oportunidades. La verdad es que nosotros estamos terminando un año bastante conflictivo y se viene un año mucho peor. Pero aunque sea difícil para muchos, aunque sea complicado, para los hijos de Dios va a ser un tiempo donde realmente se van a ver las oportunidades de parte de Dios. Se va a ver la misericordia de Dios. Quisiera citarles allí Lamentaciones 3, 22, 23. Porque esto es una realidad. Dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este texto es una realidad que estamos viviendo. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Hemos visto que a través de todo este año, miles de personas han partido a la eternidad. Algunas por el COVID, otras por descuido de las enfermedades que tenían, distintas patologías, pero el hecho es que partieron. Y si nosotros no hemos partido, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios tiene un propósito y un plan con nuestras vidas. Y esas misericordias de Jehová se han hecho sentir en nuestra vida con su cuidado, su provisión, su ayuda en cada momento. El texto sigue diciendo, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca el Señor se olvidó de nosotros. Nunca el Señor nos dejó, nos desamparó, sino que Él constantemente estuvo pensando en nuestras vidas. Y este próximo año que llega va a ser un año donde debemos aprovechar al máximo las oportunidades, porque vamos a tener una oportunidad cada día, una oportunidad cada día para nuestras vidas. Va a estar mal el que quiere estar mal. Va a estar con dificultades aquel que no aproveche estas oportunidades. La palabra dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada oportunidad que va a llegar a nuestras vidas, tenemos que estar preparados para tomarla. Aprender a tomar buenas decisiones. porque este año que llega va a ser un año mucho más difícil que el que dejamos. Pero a pesar de que abunde el pecado, va a sobreabundar la gracia de Dios. Pero la gracia está para aquellos que la busquen en este tiempo. Así que yo le animo a que tome un esfuerzo, tome ánimo y siga buscando de este Dios, siga buscando del Señor y que en este tiempo realmente pueda confiar más en Él, acérquese a Él. El ejemplo que vemos en estos personajes bíblicos es que durante el año vamos a tener oportunidad de obedecer y de desobedecer. Decidimos nosotros qué vamos a hacer. La desobediencia nos lleva al pecado, así que le animo a que obedezca. Vamos a tener oportunidades de tener posesiones, de creer que lo que tenemos lo vamos a perder. No, no, no. Trate de entender que la posesión más valiosa que usted debe tener en su vida es la presencia de Jesús. No sea como la multitud, no busque a Jesús sin fe. Sea como esa mujer que aún simplemente decía, si tan solo rozar el borde de su vestidura, tenga fe, porque sin fe no vamos a poder alcanzar esas oportunidades que el Señor nos da. Tendremos muchas dificultades, pero esas situaciones que no sean como como en la vida de Marta, que fueron una preocupación, que fueron cosas que le hacían ir y venir descuidando a Jesús. Muchos quehaceres, seguramente vamos a tener muchas cosas para hacer, pero que nada sea más importante que atender a nuestro Señor, atender a Jesús. Trate de no perderse nada, trate de no ser como Tomás, trate de no perderse las reuniones, trate de buscar, de alimentarse espiritualmente, porque si no va a pasar lo mismo que Tomás. Va a perder la paz, va a perder el soplo del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo que buscamos. Comprométase y aproveche esa oportunidad, porque en la fidelidad Dios trae bendición sobre las vidas. Y no sea como Judas, sino que este año que comienza, crea en Jesús, créale a Jesús. Solíamos cantar una alabanza, creo en ti y lo que harás en mí. Así que yo le animo a que siga adelante, que se esfuerce, que sea valiente, porque el tiempo que está por llegar es un tiempo que va a requerir que nosotros pongamos toda nuestra fe en el Señor. Dios le bendiga, gracias por su tiempo y seguimos adelante.